simplicidad y síntesis. Que mire las cosas buenas de la vida. No hay cosas buenas para un ciclo. For a week after this life was like a restless dream. Que yo mire las cosas buenas de la vida. One. No hay cosas buenas, mi querido amigo, para un cíclope. One. Simplicidad y síntesis. Big Brother is watching you. Que mire las cosas buenas de la vida. No hay cosas buenas para un cíclope. Alternately covering and uncovering the single word insa. No. Simplicidad y que yo mire y rescate las cosas buenas de la vida. Simplicidad y síntesis. No hay cosas buenas para un ciclo. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Que mire las cosas buenas de la vida. No hay cosas buenas de la vida para un ciclo. Más abajo. Cayendo, yendo fuerte abajo, profundamente, con violencia, no, y cayendo, no, burlando los controles, buscando a alguien que no existe, no, nadie sabrá jamás. ¿Cómo es mi soledad? ¿Debo salir de aquí? ¿No seguir cayendo? No. Estamos enlazados. No podrás acercarte. La red envuelve a todos. Imaginaria, no, nadie sabrá jamás cómo es mi soledad. Debo salir de aquí, no seguir cayendo, no. No seguir cayendo. Señales, buscando gente.